que tenían pensado. No, te desgasta un poquito, como dije recién, pero eso ya quedó atrás. Estamos pensando en el partido, que para nosotros es muy importante, y bueno, queremos disfrutarlo y olvidar todo lo que pasó. ¿Cómo llegan a este partido en Venezuela? ¿Les quedó alguna duda de lo que fue el partido del viernes, que no ha sido bueno en relación a lo que Racing venía mostrando? Sí, no, dudas no. Sabemos que no hemos hecho un buen partido y que hoy tenemos una linda posibilidad para revertir esa imagen que dejamos. En mi caso es el debut en una Copa Internacional y bueno, uno quiere aprovecharla, disfrutarla y saber que tenemos un lindo camino por recorrer. Sabemos que es un equipo que tiene dos delanteros importantes, que se mueven bien. Después juega con dos líneas de cuatro, por ahí tiene más salida por el lado izquierdo y bueno... lo más importante es lo que planteamos nosotros y saber que, como te dije recién, que si nosotros estamos bien, podemos hacer un buen papel. Muy bien, con lo difícil que es tener cuatro L's entre nombre y apellido, ¿no? Sí, sí.